Despidos hubo a cuentagotas, dispersos. Nosotros estimábamos, por lo que estuvimos averiguando, alrededor de 50. Y los retiros voluntarios, esto de los que hablábamos, donde se incentiva a algunos trabajadores a que se retiren ahora porque después no saben si va a haber plata y lo más probable es que queden afuera, actualmente hay una cifra que oscila entre 300 y 400. Estamos hablando de 450 o 350 personas menos de lo que había a principio de año.